Por il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con Ciudadanos. Y así nos va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM. De lo bueno, momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares. La reina de la parrilla, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Kenger Jaramillo. En los controles está César González. En los estudios en Caracas está un cansado Neomar Hernández que anda bostezando. Y desde Alemania le saluda Daniel Lara Farías. Les recordamos que también pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope y en YouTube, en el canal de la estación Radio Caracas Radio en YouTube y en lacabilla.com consiguen todos nuestros episodios en diferido. Daniel, ha fijado posición, entiendo que Voluntad Popular, ya es el primer partido de los partidos o de lo que se llamaba el G4, los partidos grandes de la Mesa de la Unidad, que fija posición oficial sobre lo de abril, así es. ¿Y en qué posición se puso? Bueno, no, ha dicho Voluntad Popular que no va a participar en las elecciones y que no va a apoyar a ninguno de los candidatos por más que sea cualquiera el nombre que se postule, ¿no? Yo tan cómica, ¿vale? Mira, antes de que tú reflexiones sobre esto, yo quiero establecer un punto, ¿no? Sobre este caso, porque los demás partidos siguen haciendo mutis y los demás partidos no se han pronunciado y la gente, me imagino, bueno, que ya mucha gente sabe o advierte cuál es la impresión que tiene uno sobre esto, esta cita de abril, ¿no? Esta cita con la muerte en abril. Pero yo quiero hacer un poco alguna reflexión sobre esto, ¿no? Y la cosa va de lo siguiente. Es evidente que en abril lo que va a ocurrir, y así lo leía, no sé a quién se lo leía, pero quizá no textualmente, pero más o menos el sentido de la reflexión era esa. Lo que va a ocurrir en abril es una pelea entre el chavismo. Y esto puede entenderlo usted desde dos ópticas, o más de dos ópticas, pero yo voy a poner dos allí. Una es que por alguna extraña razón, yo creo que una razón de control interno, una razón de, bueno, de facciones dentro del chavismo gobernante, hay como un grupo que es el PSUV de Diosdado Cabello, y el PSUV, que es el partido grande de la revolución, el partido, digamos, el que deja Chávez, y los grupos que Nicolás Maduro, ahora, después de que completa un mandato de 6 años y que insospechadamente puede optar a una reelección, quiere marcar autonomía, que es este grupo de Somos Venezuela, ¿no? El grupo con ese nombre tan original que sería Somos Venezuela, y en el que están adscritos, por ejemplo, Jorge y Delcy Rodríguez y otros de los que se dicen que son más cercanos a Nicolás Maduro. Entonces, ahí hay como un conteo de fuerzas, porque creo que las dos tarjetas van a coexistir en la elección. Nosotros hemos hablado, Daniel, de que el Somos Venezuela podría ser la intención incluso de unificar definitivamente al chavismo en una sola fuerza y de execrar a los que no estuviesen allí, porque recordábamos que aquí existen todavía, al menos jurídicamente, el PPT, el Podemos, que se lo quitaron a Ismael Maizanta y que se lo quedó no sé quién, porque no recuerdo ahorita cómo es que se llama el que se lo quedó, y existe también. Ah, bueno, seguramente. No fue este señor Gerson. Gerson Pérez. Creo que se llama el señor Gerson. Ajá. Bueno, se quedó el señor Gerson con ese partido. Está el Partido Comunista, que bueno, que tiene ya que es más de casi, creo que tiene 80 y tantos años, porque es mayor que Acción Democrática, inclusive. Está el MEP, creo que todavía existe jurídicamente, que se lo quedó un hijo de, o un sobrino lejano de Prieto Figueroa. Y así pues, eso sería como una de las intenciones, pero creo que se divide la cosa entre el PSUV y el Somos Venezuela, a especie de purga interna, ¿no? Porque ya la revolución está tan avanzada que va en la fase de purga interna, que es una fase inherente a todo proceso comunista. Pero la otra, cuando yo hablo de chavismo versus chavismo, o de purga del chavismo, está entre el chavismo gobernante y el que aspira a ser chavismo continuador, ¿no? Y en ese chavismo continuador están unos que juegan un poco a la bisagra en la mesa de la unidad, y están otros que ni siquiera son del Somos Venezuela, porque no son de Maduro, sí, sino que están en la periferia, como Rafael Ramírez, como los de Marea Socialista, como todos estos, ¿no? Y está Henry Falcón. Como Luisa Ortega. Como Luisa Ortega, como Henry Falcón. Como Rodríguez Torres. Rodríguez Torres, que inclusive tiene ya un movimiento. Entonces, eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que...? El movimiento de Rodríguez Torres se llama DDT. Como el exterminador. Pero fíjate, para puntualizar, Daniel, y darte la palabra, ¿qué creo yo que al final de cuentas es lo que va a ocurrir en abril? Bueno, en abril lo que va a ocurrir es una fecha incómoda para todo este tipo de regímenes, que es la fecha, digamos, del ritual legitimador, del que usted tiene que, siendo una no democracia, por no ponerle apellidos y por no decir que es una dictadura o un régimen con visos totalitarios, bueno, siendo usted una no democracia, usted tiene que venderle al mundo que usted es una democracia y usted tiene que realizar unas elecciones y toda una cosa que es no más que un mero trámite legal, que en el fondo ya no es ni legal, porque ha sido calificado de ilegal por todo el mundo. Pero es no más que eso, pues Maduro lo que está es cumpliendo un paso para no decir, mire, yo soy un dictador y a mí me sabe a casabe lo que piense la gente. Ese es el fondo de la cuestión. Toda la discusión bizantina sobre si los partidos de la oposición reflexionan o no reflexionan, mire, eso no tiene lugar. Usted lo que tiene es que leer, y creo que sobre esto comentábamos, Daniel, lo que sigue diciendo la comunidad internacional hoy. Hasta los países, lo conversábamos, Daniel, hasta los países que fueron de la antigua estela de los países de Europa del Este, de la vieja Europa comunista del Este, esos que eran satélites. No. De la Europa del Este, pero yo te comentaba cuando te enviaba ese comunicado, ¿sí? Estamos hablando de países catalogados como países parias prácticamente, países con muchísimos problemas, de los Balcanes. Macedonia, Albania, un poquito más allá en el Cáucaso, ya Georgia, estos países se han alineado contra Venezuela, es decir, que ni siquiera los parias. Aquí lo que falta es que Kim Jong-un saque un comunicado contra Maduro. Eso sería el acabose. Sería el acabose. Pero eso, ya hasta esos países han dicho que no van a reconocer al gobierno que devenga de aquellas elecciones. Entonces, toda esa discusión es un poco accesoria, ¿no? Claro, cada quien, yo respeto profundamente a quien piense que votando está haciendo un trámite o una diligencia de importancia o de significación. Yo no creo en eso, y yo creo que ya los puntos son más que claros. Daniel, adelante. Bueno, Neomar, ya qué más vamos a decir, ya está todo dicho, tú has dado en el clavo. Lo único es que yo no respeto al que se preste a votar en esa farsa, porque eso que se ha convocado, por cierto, la fecha de las elecciones o de ese delito anunciado por la organización criminal que se ha tomado el Estado venezolano para el 24 de abril, correcto, ¿no? Ese es el 22 de abril, perdón. Ese es el día del natalicio de Vladimir Lenin. ¿Qué más quiere? Ahí no hay más nada. Ya la fecha dice mucho. No hay más nada. Pero mira, Neomar, hoy es viernes de los oyentes. Sí. Yo quería saludar a dos oyentes de este programa. Por supuesto, luego darle la palabra a los que nos empezaron a llamar. Y al gentío que ya está conectado a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, y los que nos ven a través del Periscope, @rcr750. Yo quiero saludar de forma muy especial a mi buen amigo Joaquín Lombardi, porque Joaquín Lombardi, con quien siempre estamos en contacto, y él siempre está pendiente, por cierto, de nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Ya su hija ha sido dada de alta. Y se está recuperando satisfactoriamente. Eso me complace muchísimo porque hemos sido testigos de la marcha de la recuperación de Juliana, la hija de Joaquín. Y de la misma manera quiero saludar a nuestra gran amiga Mari. Mari, en estos días hablé con ella, Neomar. Ajá. Y Mari me dijo algo que me pareció muy bonito y quería compartirlo. Caramba. Ella dice que tú y yo somos los hijos varones que ella nunca tuvo. Caramba. Porque ella solo tiene hijas hembras, ¿no? Uh-huh. Y una de sus hijas está por una difícil situación de salud. Yo estoy muy pendiente de esa situación, Mari. Desde aquí yo te envío un gran abrazo. Mari me ha dicho que ella lo único que me pide es que incluyamos los que somos creyentes y los que somos amigos de Mari, aunque sea a la distancia sin conocerla personalmente, que incluyamos a su hija en sus oraciones, en nuestras oraciones, por su pronta recuperación. Yo estoy seguro que tu hija Mari se va a recuperar sin ningún problema y será, por supuesto, muchos años más de felicidad al lado de tu familia. Uh-huh. En tercer lugar, Neomar, teníamos un caso allí, yo no sé si tú lo tienes a la mano, con respecto a un servicio público para la niña Saraí. Y es un caso bastante difícil porque estamos hablando de una niña y yo te había pasado la presentación completa por si acaso hay algún problema de comunicación, me pudieses ayudar con eso. El caso de la niña Saraí es una niña del estado Bolívar, no sé si lo tienes allá a la mano. Aquí lo tengo. En resumen, la niña fue víctima de un caso de mala praxis médica. De ese caso, Neomar, yo le he pedido a la familia, este caso está verificado, ¿ok? No es un caso montado para pedirle regalo a la gente. Es un caso verificado, por mí mismo ha sido verificado. Uh-huh. Yo le he pedido a la familia de la niña a ver si la semana que viene podemos hablar en este programa vía telefónica, porque la niña fue víctima de una mala praxis por un médico inescrupuloso que sometió a la niña a una operación en la cual había que extraerle un riñón que la niña tenía en malas condiciones. Y el médico, en vez de extraerle el riñón que tenía enfermo, le extrajo el que tenía sano. Imagínate tú. Y no contento con eso, después le extrajo el otro riñón y dejó a la niña sin riñones. Y la niña está dependiendo de estar conectada a una máquina de diálisis, con todo lo que eso significa, y todos los venezolanos saben lo que significa la diálisis en este momento. Uh-huh. Se está pidiendo una colaboración para la niña, Neomar, tú tienes allí los datos, los teléfonos, pero lo primero es lo primero, la salud y el bienestar de la niña, pero en segundo lugar tiene que haber justicia para esa niña, para la niña Saraí. La niña está en Ciudad Bolívar, ellos están recogiendo dinero para traerse a la niña a Caracas y poder hacer un trasplante de riñón en Caracas. Uh-huh. Y como ustedes comprenderán, la masa no está para bollos y esta familia anda desesperada. Tienes allí, Neomar, entiendo que el teléfono, ¿no? Tengo, no el teléfono, pero tengo el número de cuenta de los familiares. Yo lo he reproducido, Daniel, porque tú también lo has difundido a través de Twitter. El número de cuenta, por favor, tomen lápiz y papel. Saben que son 20 números, un número de cuenta acá del Banco de Venezuela, en Venezuela. Es el siguiente, es a nombre la cuenta Banco de Venezuela, reitero, de la señora María Sandoval, que me imagino que es la madre de Saraí. Está a nombre de la señora María Sandoval, su cédula es el 18.680.040, 18.680.040, y el número de cuenta en el Banco de Venezuela, reitero, en el que pueden ustedes depositar algún dinero para colaborar con esta familia, aunque luego vamos a ampliar mejor el caso y vamos a dar mejor sus coordenadas, punto de contacto, es el siguiente: 01-02-07-88-65-00-00-09-05-99. Luego vamos a reiterar esto, luego vamos a conversar directamente con los familiares, vamos a ver si podemos hacerlo la semana que viene. En todo caso, en las redes sociales, quienes tengan Twitter, exacto, Daniel, pueden meterse en tu cuenta o en la mía, ahí está la información con la foto de Saraí y están los datos completos de los familiares. Un caso que tú has verificado. Es una niña preciosa que está pasando por una situación difícil, su familia también. Y, por supuesto, son las dos cosas. Uno, salvarle la vida a la niña Saraí. Y dos, que se haga justicia. Y de las dos cosas nos queremos ocupar aquí y trataremos de hacer. No sé si ya tenemos llamada telefónica, Neomar. Tenemos llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Saraí Colinas de Bellomonte. Ah, Saraí, justamente. Solidaria con mi tocaya, de verdad que sí, muchacho. Bienvenida, Saraí. Así es. Ajá, solo que yo tengo 57 años. Ajá. Pero una muchachita. Hago eso para que la niña se mejore, mi tocaya. Mire, ayer... Sí. ¡Ah! Se cayó la llamada. Se cayó la llamada, vale. Vuelve a llamar, Saraí, que usted va a tener suerte. Sí. Vamos a escuchar otra llamada. Buena tarde, ¿con quién hablamos? Aló. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Uh-huh. Buenas tardes, Carmen. Carmen, bienvenida, adelante. De Catia Lamar. Carmen, bienvenida. Bueno, estoy también solidaria con las niñas, uh-huh, y que se mejore. No, simplemente quiero decirles que yo estoy clarita. Mi sí. familia, mi comunidad, no vamos a votar. Muchas gracias. Chao. Bueno, opinión bueno, clara. Es un telegrama. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No, no hay llamadas de momento, Daniel. Tenemos que hacer el corte pero reglamentario. Neomar, pero estás dormido, Neomar. Me tienes preocupado. ¿Qué está pasando contigo, Neomar? Es que estoy dormido porque adivina de dónde vengo. Ah, claro, porque te fuiste para la luna, ¿verdad? A meterte una parry pizza, ¿verdad? Y quién sabe con cuántos kilos de morcilla la pediste, porque el señor... Yo le voy a decir, mira, Gabriel... Yo te agradezco. Neomar no puede ir para la nona antes. El programa tiene que ir después, porque si no, este programa no va a salir. Ahí está ese señor, casi que va a hacer el programa en un chinchorro. Mira. Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más participación de la Mira, Gabriel, no Gabriel te mandó saludos. Tenía años que no veía a Gabriel. No le había dado el feliz año a Gabriel. Lo vimos ahorita. Y además le quiero mandar un saludo a toda la gente del Vista Play, a la poblada de Guatire, que también nos escucha, toda esa gente bonita del eje Guatire Guarenas, que siempre nos está escuchando. Vamos al corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Los grandes temas se debaten en la mesa. Análisis, opinión, buen provecho con Thaís Peñalver. Yo creo que también llegó el momento de los políticos. A nosotros nos han llamado a marchar y marchamos. Nos llaman a votar y votamos. Nos llaman a concentraciones, vigilias, paros. Todo lo que nos han pedido lo hemos hecho. Aquí para el referéndum revocatorio. Llegaron venezolanos de todas partes de Venezuela caminando a poner sus firmas. Hubo funcionarios adscritos al Estado, exacto, que se atrevieron y se arriesgaron y perdieron su trabajo. Aquí muchísima gente volvió a participar luego para el 16J y también se arriesgaron. Tienen 7 millones de almas respaldándolos. Entonces hoy dudan si esto es una elección o no es una elección, cuando esto es algo impuesto desde la cúpula de Miraflores, impuesto por encima de la voluntad de los venezolanos, impuesto para perpetuarse en el poder, y así lo ve el mundo moderno. Buen provecho desde las 12 del mediodía. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos otro servicio público hoy para la señora Victoria Rodríguez. Solicita con urgencia Cinemet de 25 miligramos para paciente con Parkinson. El número de contacto en Caracas es el 0212-434-2269. De igual manera, para la señora María Cristina de Los Ángeles García, Se solicita Mifortic, que es micofenolato sódico, y Miclofavin de 500 miligramos, así como Prograf de 1 miligramo y Prednisonia de 5 miligramos. Si puede ayudar con alguno de estos medicamentos, que es para un trasplantado de riñón, a propósito de la situación que hablábamos de Saraí, puede comunicarse al 0424-275-6657. Daniel, tenemos más llamadas. Tenemos llamadas, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Carmen Elena del Junquito. Carmen Elena, tenías tiempo que no llamabas. Sí, pero siempre los oigo. Qué bueno. Inclusive cuando el hombre alemán le dijo a mi Daniel que era feo, pues qué importa que un hombre le diga feo. Él no es ni feo que espanta ni bello que encanta, pero él es súper agradable. Está bien. Y ahora resulta que el señor está por allá junto con él. Debería buscarlo para que se lo diga en la cara, el degenerado. Está bien. Mira, ¿qué les decía? He tenido muchas cosas, mamá quebrantada de salud, y te imaginas cómo es buscando medicamentos. Inclusive necesito uno que se llama Silostal de 100 miligramos. No deseo ni siquiera que me lo donen, sino que donde haya o alguien que pueda venderlo, que ya no lo necesite, para yo comprárselo, por favor. Tu número, Carmen, que recuérdanos tu número. Ajá, 0412. Sí. 744. Sí. 83. Sí. 75. Tilostal de 100 miligramos. Muy bien, gracias Carmen Elena, que teníamos tiempo que no le escuchábamos la voz, siempre nos llama desde allá del Junquito. Daniel, más llamadas. Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo estás? Andrés Catalán, ¿cómo les ha ido? Andrés, bienvenido, adelante. Bueno, por lo que veo que ya nuestro amigo se quedó en Alemania. Bueno, yo lo comprendo, ¿no? No lo critico, pero lo comprendo. Uh-huh. Así es. Bueno, no sé, quería simplificar lo que estamos viviendo en Venezuela y el paquete electoral que tenemos, que es totalmente contrario a los intereses del país en general. Tenemos una economía destruida, tenemos los mayores índices de desnutrición en Latinoamérica, tenemos el aparato en los 15% del PIB, tenemos una, al cierre del año se calcula una hiperinflación super más elevada con una inflación del 13.000%. No puedo entender cómo el gobierno del señor Nicolás Maduro pretenda perpetuarse todavía más en el poder, y no sé cómo va a sacar a Venezuela adelante si no lo han hecho en 19 años desde su audaz pregolpe de Estado el 4 de febrero, que los llevó y los catapultó por medio del poder y las armas a donde están hoy en día. Es lastimoso que el venezolano tenga que huir de su país. Ya tenemos un problema de gravedad humanitaria, tenemos niños que necesitan ir al colegio, no pueden ir al colegio porque no tienen qué comer, padres que se desmayan para poderles darle de comer a sus hijos, para sacrificarse por sus hijos. De verdad que es muy lastimoso todo lo que el venezolano hoy sufre y adolece por esta incapacidad que tenemos en nuestros políticos, y los cuales nos han quedado y nos han hecho mucho daño. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por comunicarte con nosotros. Daniel, más llamadas. ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Más llamadas telefónicas, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, la señora Nélida. Nélida, bienvenida, adelante. Mire, yo llamo por lo siguiente. Primero, elecciones no deben de haber. ¿Por qué? Porque las personas que están fuera del país, que son más de 4 millones, no van a poder votar porque tienen que demostrar que tienen residencia allá por ahí. No debe ser. Segundo, es para ellos quedarse. Entonces no puede ser que la mesa de la unidad vaya a negociar, vamos a hablar así, porque así hacen ellos, no todos, pero algunos. Ante esta atrocidad que estamos viviendo, la gente muriéndose de hambre, todo lo que dijo el señor, esto es una atrocidad lo que vivimos cada día. Entonces aquí no deben de haber elecciones. Para mí debería ser una transición, porque eso es lo que necesitamos, pero urgente, ya hoy, vamos a decir. Por otro lado, pregunto, el cirujano que operó la niña del riñón, ¿será cubano primero? Y si no es cubano, ¿por qué le sacó, sabiendo que tenía que sacarle, sacó los dos? ¿Será que lo vendió? Porque así pasa con el tráfico de órganos. Y lo otro es que, bueno, ustedes son excelentes porque siempre tienen ese espíritu y son muy sinceros, que es lo que me gusta a mí, muy claros en sus cosas, no se prestan para nada, dicen la verdad, y eso pues es muy importante porque ahí se puede confiar. Pues lo que puedan hacer a favor de la población, se lo agradecemos como periodistas que son. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén, Nelly. Amén. Gracias a usted, Nelly. Fíjate, Neomar, con respecto al caso de la niña Saraí, que hemos comentado, la denuncia formal quiero que la haga la familia. Ellos van a dar el nombre del médico. Ellos inclusive denuncian que por tráfico de influencias en la fiscalía no hubo acción contra este médico. Yo no sé si el médico es cubano. A mí lo que me preocupa es que si es o no es humano. Porque me parece que el caso es verdaderamente terrible. Antes de continuar con la participación, quiero enviarle un saludo al cineasta venezolano César Oropesa, conocido en las redes sociales como @elperrote. Ah, bueno. No sé por qué él se ha puesto el perrote, pero es un asiduo oyente de este programa y él ha catalogado a la audiencia de este programa. Dice que aquí hay una audiencia dividida. Ajá. Que están los larafaristas y los neomarxistas. Entonces, bueno, hay esa corriente política ahora, Neomar, el larafarismo y el neomarxismo. Ahí te dejo eso. Pero eso fue como, pero eso son corrientes como las corrientes internas de AD, como en alguna época eran los ortodoxos y los renovadores, ¿o cómo es eso? Bueno, como tú eres el que estuvo siempre más cerca de Henry Ramos Alú y lo confesaste aquí en estos días, que claro, te codeabas con él, consultabas esas cosas, yo me imagino que tú serás ortodoxo, ¿no? Aunque Henry nunca fue ortodoxo, ¿no? Henry siempre estaba en las dos planchas, siempre estuvo muy bien ubicado. Pero era muy astuto. Sí, pues. Sí. No. Un zorro viejo, no, pues. No, estoy mintiendo. Yo te estoy hablando de que que yo recuerdo, si no recuerdo mal, en la convención del año 91 en Acción Democrática, a Henry estaba en las dos planchas, si no recuerdo mal. O sea, ambas tendencias lo respetaban, o por lo menos decían, es mejor no meternos con ese bicho. Y va. Bueno, es un zorro viejo. Mira, Daniel, quiero reiterar un servicio público para nuestro amigo Adrián García, que hablamos del caso de su mamá el día de ayer. Bueno, su papá está solicitando carbamazepina de cualquier presentación, entiendo, carbamazepina para el papá de Adrián García, que está solicitándola a través del número 0414-123-7876, 0414-123-7876. De igual modo, para nuestro gran amigo también, oyente habitual de este programa, el profesor Pedro Pereira de la USB, que ustedes ya han conocido el caso, está solicitando nuevamente cualquier tipo de lácteo o bebida láctea en cualquier presentación, líquida o en polvo, leche, y el antibiótico Fulgran, que es amoxicilina, en su presentación comercial. El número de Pedro es el 416-834-7792. Vamos a ir a la pausa, Daniel. Vamos a la pausa y al regreso vamos a leer. Sí, al regreso leemos la participación y seguimos recibiendo sus llamadas a través del 482-9750. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Fran Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Buscas un hotel que se distinga por su tranquilidad, excelentes instalaciones y servicios, que a la vez brinde una óptima atención a sus huéspedes? Entonces hospédate en el Hotel Muévete por Vargas. Disfruta su calidad. Visitarlo es comprobarlo. Hotel Muévete por Vargas tiene excelentes habitaciones de lujo y confort con modernas dependencias sanitarias, TV por cable, internet gratuito, Wi-Fi, aire acondicionado, servicio telefónico y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto incluido. Hotel Muévete por Vargas en Catialamar, Avenida El Ejército, Urbanización El Balneario, calle 13 entre calle 5, Estado Vargas. Teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. También tenemos muchísimos mensajes a través del sistema Dilo. Vamos a leerlos antes de dar paso a las llamadas. Verónica León dice, del Grupo de Lima, no permitamos que este proceso electoral viciado nos envuelva. Exijamos, si la salida de estos inhumanos miserables del poder, respaldemos las peticiones del Grupo de Lima y activemos la lucha por recuperar nuestra libertad. Neomar, hablando... Johnny Olivares dice a través de nuestro canal en YouTube, Johnny Olivares. Daniel y Neomar, amigos todos, estoy destrozado. Hoy tuve que despedir a mi hija, se fue del país en busca de un futuro y ayudarnos en un país que le cierra las puertas a los jóvenes y sentencia a los mayores. También nos dice por acá, buenas tardes, Neomar y Daniel. Por favor, necesito con urgencia clopidrogel. Mi teléfono de contacto es el 414-101-7022, la señora Luisa Sequera. Neomar, en términos hípicos, ustedes y nuestros dirigentes siempre nos han mandado por el barranco. Por eso yo votaré por Henry Falcón, dice este oyente que no se identifica, pero que es falconcista. Bueno, pero si él de verdad cree que se quiere salvar del barranco votando por Henry Falcón, yo lo llamo a capítulo. Está como difícil, ¿no? Yo no me meto con los suicidas. Yo pienso que cada quien puede tomar sus decisiones. Ahora, fíjate, ese señor Henry Falcón, cuando era gobernador, tenía una propaganda donde utilizaba la canción del cantante castrista Silvio Rodríguez, una canción que es la canción del elegido, cuya parte final dice iba matando canallas con su cañón de futuro. Entonces yo me pregunto, ¿será que Henry Falcón quiere matar canallas? ¿Será que Henry Falcón sabe mucho de canallas? ¿Será que Henry Falcón tiene un cañón de futuro? ¿Tiene cañón? ¿Tiene futuro? ¿Cómo es la cosa con Henry Falcón? Este señor que llamó, sería bueno que le preguntaran, ¿cómo es falconista? Mira, también nos saluda por aquí Franklin Tarazona, dice, saludos Neomar y Daniel, por favor requiero el medicamento Revolade de 25 miligramos para mi suegra que tiene 84 años, si usted puede donarlo o vendérmelo, agradecido por el número 0412-231-6507. Carmen Martínez nos pregunta a través del canal en YouTube, ¿cuál será la insistencia y el deseo loco de Maduro de querer ir a la cumbre para decir qué? Nos dice por acá también Amílcar Fermín, toda dictadura disfrazada de democracia tiene un gobierno corrupto y una oposición cómplice. Por acá nos dice también Elizabeth Márquez, le tengo mucho cariño a Daniel, pero yo soy neomarxista. Eso. Gracias. Bueno, mira, bien, tú sabes que hablando, yo no sé si es que esta cosa, tú sabes que este analista del Departamento de los Estados Unidos, estábamos refiriendo una entrevista que tuvo con Vilma Petrash, Joseph Humayo. Muy buena, sí. Sí, muy buena, que está en internet, yo la he retuiteado. Que él ha caracterizado la situación venezolana como la Siria de América, y eso ya usted le denota por dónde van los tiros, literalmente. Aquí tengo una llamada, Daniel, me estaban llamando ahorita, yo veo un código, el código 90, y yo digo, ¿dónde es esto? Me están llamando de Turquía, ¿quién me estará llamando a mí de Turquía, chico? Te debe estar llamando este señor Erdogan. Sí. Para pedirte alguna asesoría, ¿no? Me imagino yo. Pero en todo caso, Neomar, yo lo que te digo es que no conteste. No, ya colgué. Además que estamos acá al aire. Los señores turcos que me están llamando, llámeme más tarde, después de que estamos en horario de oficina todavía. Vamos a atender a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José González de la Pastora, hermano. José, bienvenido. Te pido el siguiente favor. Sí. Y gracias por tu programa. Mira, el sábado en la noche, ¿sí?, domingo, lunes, la plataforma de Banco de Venezuela está caído. Uh-huh. Entonces, se ponen con una comiquita que fue del viernes, que el apagón, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen una mamá de gallo que se salen por televisión diciendo que ya está solucionado el problema. Yo soy un comisario jubilado de PTJ, uh-huh, yo cobro por el Banco de Venezuela y no he podido cobrar ni medio, hermano. Te agradezco, bueno, esa ventanita que tienen ustedes. No, gracias a usted, comisario González. No es solo, Daniel, mira, cuando las cosas son verdad, no es solo el Banco de Venezuela. Yo ayer refería el tema de la crisis que hay con el tema del efectivo y de los bancos en Venezuela, porque efectivamente la sí, plataforma del Venezuela está caída desde hace algunos días, pero me decían que algunos otros bancos, privados incluso, tienen problemas en la plataforma. Y Daniel, yo quiero que la gente aprovechar esta alusión para que la gente no pierda de vista, lo decía ayer en la noche, que jurungando la internet, me conseguí con algo de noviembre del año pasado. No pierda de vista este mecanismo que ha implementado el gobierno, que busca implementar para pagar, bueno, los pocos bienes y servicios que todavía puede pagar la gente, que se llama algo así como billetera o monedero virtual. Eso es un mecanismo que a través del carnet de la patria, un código que entiendo tiene el carnet de la patria, y digo entiendo porque yo no tengo carnet de la patria, obviamente, ni me lo voy a sacar, así me esté muriendo de hambre, y lo digo con todas sus letras. Ese código, supuestamente usted lo escanea con un teléfono, lo van a escanear algunos comercios, me imagino que los del gobierno, con un teléfono, y usted va a pagar así. No crean ustedes que esto es casual, esta crisis del banco, esta crisis del efectivo. Nos quieren llevar, creo yo, a que la única forma que tengamos de pagar sea a través del fulano y bendito carnet de la patria. No pierdan de vista esto. Solamente, claro, además, Neomar, que hay que recordar siempre, el Banco de Venezuela, que es el que tiene esta crisis, es el principal banco del país y es del Estado. Así es, así es. Vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María, que mira, quiero mandarle un saludo a la señora Aura en Francia, que ella nos escucha todos los días a ustedes. Ajá. Tiene especial deferencia por su programa. Dígale que María de aquí de Venezuela le manda mucho cariño, mucho saludo. Bueno. Y ella los debe de tener alguna estima a ustedes porque los escucha siempre. Aura desde Francia y María desde Venezuela. Qué bonito que además gente se consiga así por escuchar, que coincidan claro, en el vínculo de escuchar el programa, ¿no? Vamos con más llamadas, tenemos Daniel. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí. Con Félix Pérez, de Carayaca, mi hermano. Eso. ¿Cómo están ustedes? Saludos, Félix, adelante. Muy bien. Oye, yo pido que voy a pegar por esa emisora. El primero, el Banco de Venezuela. Ajá. Nosotros cobramos semanalmente por ahí. Tengo más de 6 meses que no cobro. Casi 20 nada. 20.000 y 30.000 bolívares. Y a veces me dicen que no es real. Y la segunda que es que digo que como la oposición va a ir a entrar en la República Dominicana con el gobierno, que no tiene nada que brindarle a la oposición. Es al contrario. La oposición es la que tiene que brindarle a ellos, ¿no? Se siente con esos locos, hermano. Eso sí es peligroso. Bueno, usted lo sabe, don Félix. Un gran abrazo a la gente del Estado Vargas y especialmente a la gente de Carayaca que nos escucha. Tenemos más mensajes a través del Twitter. Daniel, si quieres darle lectura a algunos. Aquí tenemos a través del chat de YouTube, rcr.tv. Nos dice Elida Araujo, yo soy como Doña Flor y sus dos maridos. Amo la ecuanimidad de Neomar y adoro la efusividad de Daniel. Son el complemento perfecto. Muchas gracias por sus elogios. Gerardo Márquez nos dice, que Dios le pague la frase para pagar el pasaje a los autobuseros de ahora en adelante. Alejandro Bonzón lo dice con todas sus palabras. El Banco de Venezuela es una desgracia. José aquí Peña. Dice, ajá, adelante. Sí. No, José Peña. Tú. José Peña nos dice, en el IND y el Ministerio del Deporte le quitaron el comedor a los entrenadores, atletas y al 85% de los que allí trabajan. Así nadie rinde y terminan pagándole a los entrenadores cada 4 o 5 meses. Auxilio, dice José Peña. Dilo, saludos. A votar o ir a votar en estas elecciones es validar la Asamblea Nacional Constituyente, chimba, ilegal, y que, por cierto, muchos países tampoco la reconocen como legítima. Por eso yo no me prestaré a hacer le juego al gobierno, dice Tamara Quijada. Dilo, pienso que el problema de nuestro país está en gran parte de su solución con la, en manos del presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Si en, bueno, se cortó el mensaje, pero ese es... Bueno, yo con esa opinión, si nosotros estamos en manos de Juan Manuel Santos, mira, estamos en unas manos bien peligrosas, porque que no se nos olvide que ese señor fue quien le entregó a Lorenza Leya, a Gabriel Valles, al régimen de Nicolás Maduro para que los torturaran y los metieran en la tumba. Eso no se nos puede olvidar jamás. Juan Manuel Santos puede hacer lo que él quiera. Mira, se puede ganar el premio Nobel, se puede ganar el Oscar, se puede ganar el Grammy, se puede ganar el Emmy, se puede ganar el Meridiano de Oro, el Huaycaipuro puro de oro. Pero ese señor entregó a esos dos muchachos, se los entregó a la tiranía venezolana, y gracias a esa entrega, esos muchachos están viviendo un infierno de torturas y de cárcel. Así que si estamos en manos de ese señor, que Dios nos agarre confesados. Mira, un mensaje también, porque unas son de cal, otras son de arena. A propósito del caso de Saraí, nos dice un oyente lo siguiente. Buenas tardes. Entre tantas cosas, aprovecho el medio para hacerle un reconocimiento a los médicos pediatras del periférico de Catia. De verdad que aún tenemos muchos profesionales con ganas de sacar a nuestro país adelante, dice Carmen Pérez desde Catia. Saludos, muchachos, y un beso especial a Daniel, que está en Alemania. Porque efectivamente hay muchos médicos que también, ganando sueldos de hambre, viviendo todas las vicisitudes de trabajar sin suministros, sin medicamentos, sin lo más esencial, ¿no?, para poder atender un paciente, todavía siguen poniendo el pellejo en Venezuela, y eso hay que reconocerlo. Juan Arias, el señor Lara se copia tanto de Henry Ramos que la voz le sale igual. ¿Usted es un imitador, señor Lara, del señor Henry Ramos? Yo escucho, si eres gafo, ¿vale? Mira, por favor, vamos. ¿Cómo vas a comparar tú este tono de voz de barítono? Ajá. Que un poquito más y llego a tenor, con esa voz de gallina clueca piroca del señor Ramón Alú, que falta de respeto conmigo, ¿vale? Yo voy a cortar, me voy ahí. Pero no sabía que tú ahora te... ¿Cómo sabes tú que tú eres barítono y no eres mezzosoprano? ¿Tú estás estudiando música allá en Leipzig, Daniel, o qué? ¿Cómo voy a ser mezzosoprano? Cállate la boca, Neomar, por favor. Sigue leyendo los mensajes. Bendito sea Cristo. Dios mío, ¿qué te pasa, Neomar? ¿Qué te dieron a ti en la nona hoy, hermano? Por favor. Vecinos de la parte alta llevan días cargando agua desde la estación de bombeo de Hidrocapital, lateral al centro de comunicaciones. La gente pide agua, dice Alonso desde el Valle. Neomar, te felicito porque yo tampoco voy a sacarme el carné de la patria. Mari desde la colonia. Saludo a la gente de la colonia Tobar también. Tenemos llamadas, no tenemos llamadas. Tenemos mensajes. Sigamos leyendo los mensajes. Oscar Molina. Somos varios ciudadanos que no hemos podido apostillar nuestros documentos. Unos por irnos del país, otros por estudios, otros por trámites en los consulados, la página no abre. Bueno, ¿qué le puedo decir? De ese cuento le tengo yo un costal, ¿no? Más mensajes, Daniel, si quieres leer los mensajes de Twitter, tenemos yo... Bueno, aquí a través de rcr.tv nos dice Eugenia Pirela, qué ofensa, Daniel, de Neomar, lo que falta es que te amen culto. No, nada de eso. Por ahí dijeron en estos días que Rafael Poleo iba a catalogar como culta o como no, a Iris Varela, que también le iba a catalogar como... Yo escuché unas declaraciones de hoy de Iris Varela diciendo que los venezolanos que se han ido de Venezuela no deben regresar jamás. Y yo leía esa declaración y lo único que le digo sinceramente, siendo uno de los aludidos, ¿no? Iris Varela a mí me genera mucha compasión, a pesar de que es un ser lleno de maldad y de ruindad, porque los personajes como ella en la historia siempre terminan muy mal, porque nunca consiguen espacio donde estar cuando se les acaba el poder. Uh-huh. Y a mí me gustaría que la señora Iris Varela, que está rodeada de delincuentes... Y esto no es una acusación, es que ella es la ministra carcelaria y las cárceles están llenas de delincuentes. Uh-huh. ella que se la pasa rodeada de delincuentes. Yo la invito, señora Iris Varela, a que se lea la historia de quién fue Rom, el jefe de las camisas pardas del régimen nazi. Léase lo que fue la historia del Che Guevara. Léase lo que fue la historia de Joseph Goebbels, cómo terminó Goebbels. Lea la historia, camarada Iris, porque le va a hacer falta. Y piense, y eso es muy importante, piense en su hija, porque usted tiene una hija. Piense en el futuro de sus hijos. Y piense que de verdad, el día de mañana, cuando el poder ya no esté, las lágrimas van a ser más amargas que las lágrimas de los millones de venezolanos que en el exterior lloran por la familia que tenemos en Venezuela. Y los que están en Venezuela lloran por la familia que tienen en el exterior. Eso es todo lo que yo le puedo decir a esa señora. Vamos con dos llamaditas, rápido, brevedad, a los oyentes que están allí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Saraí de Bellomonte. Señora Saraí de Bellomonte, nuevamente bienvenida. Mira, rapidito. ¿Sabes que yo fui al banco? Yo entiendo que la escasez de dinero tiene una razón de ser, ¿no? Uh-huh. Porque aquí nada es fortuito. Uh-huh. Pero uno también tiene, muchachos, que buscar espacio dentro de su desempeño, ¿no? Yo fui al banco, ¿puedo decir la gente? Sí, sí, sí. Ah, el provincial de aquí de los Chaguaramos. Sí. Y me estaban dando 5 mil bolívares. Uh-huh. Y yo solté a los presentes que teníamos que hablar con el gerente y hacerle presión. Y nadie me siguió. Y yo sola, de 5 mil bolívares, muchachos, me dieron 150 mil. Por hacer presión. Si no hubiese usted dicho eso, nadie le hubiese parado y hubiese tenido que llevarse los 5 mil. Efectivamente, toca poner de parte de cada uno, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, sí, Eugenia Pirela, señora, desde Maracaibo. Señora Pirela, bienvenida desde Maracaibo. Buenas tardes, quería agradecerles de verdad por su programa. Ustedes son una inspiración para los jóvenes que seguimos aquí en Venezuela. Ay, que gracias. A veces sentimos que estamos solos. De verdad que sigan así, y así mi Omar, feliz escucho el programa. Quería hacer dos comentarios rápidamente. Sí. Y es que quería preguntarle a Daniel si cree que el gobierno de Estados Unidos está aplicando lo que se llama como la doctrina de la responsabilidad de proteger, y que si está esa doctrina siendo aplicada en una fase donde ahorita estamos en la fase de la diplomacia, pero que una vez podemos pasar a la intervención humanitaria, un término que ha venido hablándose estos días. También quería preguntarle si con el examen preliminar de la CPI ya pudiera darse paso a la intervención como tal. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, amiga Eugenia. Gracias a usted, señora Pirela. Mire, sobre esas dos preguntas que usted ha hecho, y muy particularmente sobre el tema de la Corte Penal Internacional, precisamente, Neomar, y qué bueno la pregunta, el día lunes vamos a tener a un venezolano abogado e internacionalista llamado William Cárdenas, que ha sido la persona que más ha trabajado el tema de las acusaciones ante tribunales internacionales del régimen venezolano. Esto lo está trabajando desde el año 2002, y va a estar con nosotros vía Skype el día lunes para explicarnos qué significan las acciones que se están dando desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido y las implicaciones de eso. Así que el lunes daremos respuesta a esas preguntas, ¿ok? Vamos a la pausa rapidito, volvemos con la rocola de los viernes. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filet y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una emisora No hay mujer fea, sino mal arreglada. Y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lenner Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lenner Shop está entre las calles Pantin y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lenner Shop, Lenner Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. ¿Y quién entra? ¿De quién son esos pasos que se escuchan al fondo? Nada más y nada menos que una visitante que regresa. ¿Quién regresa al bar de Y Así Nos Va? Luis Ortega Díaz. Ortega Díaz se sienta en la barra, tan tranquila como si nada hubiese pasado todo este tiempo. Y resulta ser que en el bar de Y Así Nos Va están la familia de todos esos asesinados en estos años en los que ella estuvo en la fiscalía. La familia de Franklin Brito, la familia de Evangelina Carrizo, la familia de Neomar Lander, la familia de toda esa gente que falleció mientras ella estaba en la fiscalía. Y al unísono, todos esos familiares y todos los venezolanos nos levantamos, nos vamos a la Rocola y le metemos una sola monedita a la Rocola para dedicarle a Luis Ortega esta canción. La ciudad no quedó. Luis Ortega, lo de Luis Ortega ya no. Bueno, yo lo decía ayer. La ciudad no quedó. No admite calificativos, Daniel. Ya yo me canso, ¿no? De hablar de estas cosas, de hablar del tal chavismo disidente. Y amén de que hay casos que cada uno tiene entraña o entraña sus particularidades. Y no puedo decir que Luis Ortega sea lo mismo, por ejemplo, que un Nimmer Evans, porque Nimmer Evans nunca ha sido funcionario de gobierno, simplemente fue un apoyador de Chávez y más nada que eso, o que sea lo mismo que un Rafael Ramírez, porque Rafael Ramírez manejó el dinero de este país como le dio la gana. Yo no sé, o sea, el tema del chavismo disidente, yo creo que va a dar para cosas interesantes en los próximos tiempos, ¿no? Pero también no para la historia esa gruesa, ¿no? De que no, los grandes cambios, y entonces se piensa la gente, no, que Rodríguez Torres va a ser una transformación porque tiene que ser alguien que venga del sistema. No, no, sino para contar tantas cosas, Daniel. ¿Qué cosas no sabrá Luisa Ortega? ¿Cuánta cosa mala, Daniel? No es lo que sepa, pero es que no es lo que sepa Luisa Ortega, es lo que sabemos nosotros y nos negamos a decir. Nosotros nos negamos a decir que Vladimir Villegas, cuando fue presidente de Venezolana de Televisión, fue el creador de esa cloaca pestilente llamada La Hojilla. A nosotros se nos olvida, como él supuestamente es opositor, se nos olvida su pasado. A nosotros se nos olvida que Rodríguez Torres fue el creador de La Tumba y que fue el que dio la orden de asesinar a Mansalva a los manifestantes el 12 de febrero del 2014. A nosotros se nos olvida que Luis Ortega, porque ahora anda por el mundo dándosela de la yo no fui, fue la persona que confinó y condenó a Franklin Brito a que se muriera de mengua en el hospital militar y que nos negó la justicia todos estos años. Nosotros no podemos olvidar, no podemos seguir olvidando todas esas cosas que pasan. Eso no es culpa de los medios, eso es culpa de los ciudadanos. Porque aquí cada vez que se hablaba de Luis Ortega hace unos meses, siempre aparecía alguno decir, ay, pero hay que dejarla que, porque hay que sumar. Mire, Luis Ortega no tiene nada que nosotros no sepamos. Todo lo que ella va a entregar, eso lo sabe ya el mundo. Y en la Corte Penal Internacional están perfectamente al tanto de qué es lo que está ocurriendo y de qué es lo que ha ocurrido. Yo estoy completamente seguro que todo lo que ha entregado Luis Ortega, ahí no hay ni una sola disculpa por parte de ella por todas las atrocidades que ella ayudó a que se cometieran todos estos años. ¿Quién se lo reclama? Nadie. Por allá andan recibiéndola, andan aplaudiéndola. ¿Cómo queremos nosotros que nos respeten como país? ¿Y cómo queremos que nos respeten como los que dicen ser resistencia y todo aquello, si tienen como bandera a personajes nefastos como esa mujer? Yo creo que no hay manera, no hay manera. Nos vamos a despedir, pero antes de irnos, un servicio público para Harold Córcega, que solicita para su niño el medicamento warfarina o anasmol. Si usted puede ayudarle con warfarina o anasmol, comuníquese al 0414-301-9426. De igual manera, la señora Yolanda solicita Daflon de 300 miligramos. Y también Florestol. Si usted puede ayudarla, comuníquese al número local 0212-495-3494. Daniel, ha concluido una semana, ha concluido una nueva jornada de lucha. Se acabó esta semana, Neomar. Una semana corta porque fue la semana de carnaval. Pero el lunes nosotros regresamos con más cabilla. Así porque es. En este programa lo que sobra es cabilla. Y Neomar va a dormir este fin de semana. El lunes promete no bostezar ni estar así apesadumbrado como estaba hoy. Entonces, agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Les pedimos que se cuiden mucho el fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.